Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Aún tenemos los libros. Aún tenemos los libros. Y estamos aquí en la librería La Rueda, ¿no? Siempre. En la calle de... ¿En qué calle estamos? Prisciliano Sánchez. ¿Qué número? 615. ¿Pero qué número? 615. No, ¿qué número? ¿De calle? De programa es este. Ah, el número de programa, pues los programas ya no tienen número. Es verdad, en esta ocasión estamos en acomodarles nombres. De hecho, el programa del día de hoy se llama Trazos y Atrasos. Atraso y Trazo. Atraso y Trazo, perdón. Sí, disculpe. ¿Y qué onda? Hoy tenemos acá, ¿no? ¿Una novelita? Sí, el día de hoy tenemos objeto literario no identificado. Efectivamente, tan objeto literario, tan no identificado, que bueno, el título en español, yo pensé que, por ser el autor italiano, primero iba, o sea, no que íbamos a encontrar, porque pues estas son cosas que se encuentran así como bien raras, precisamente por eso son no identificados, pero refiriéndome a que en los datos del libro yo pensé que iba a tener algo así como de primera edición en italiano y iba a venir el título y todo esto, pero en realidad no, esto porque el autor, que se llama Giacomo Cassinari, pues nace en Italia, pero ya cuando escribe esta novela reside en Mallorca, en España, ¿no? Entonces ya ahí es como, también no es como que esté tan alejado el italiano del español, ¿no? En la cuestión del lenguaje, ¿no? Además hacemos ademanes parecidos. Exactamente, ¿no? Sobre todo por hay como una cultura, un carácter ahí similar, ¿no? Sí, exacto. Y la novela se llama Sin Rumbo. Está publicada en 1976 en editorial Mosaico Estelar. Consta de 181 páginas y lo que nos habla Giacomo en Sin Rumbo nos dice, bueno, hace que Luca Dorazio, el personaje principal, nos cuente a través de empezar a escribir sus memorias la historia, ¿no? De cuando él mismo, Luca Dorazio, regresa a ciudad natal llamada Ambrogio Magnelli. Y bueno, lo que trata de hacer este personaje es tratar de ser un vigilante o un justiciero en su ciudad natal, porque después de servir algunos años en lo que nos dicen que es una base del sur de Italia, que es la 23ª heroica del sur, pues regresa, ¿no? De ya como teniente, o sea, ya jubilado y todo esto. Pero dice, no, es que las cosas están muy mal en la ciudad. ¿Cómo puede ser posible que estén pasando tantos crímenes y tanta injusticia? Alguien debería de hacer algo, ¿no? Entonces comienza él a salir así como por las noches, medio enmascarado, ¿no? Así como puede. Todo esto es un ardid sobre la democracia, ¿eh? Sí, exacto. Y entonces busca castigo y justicia y esclarecer una verdad que ni siquiera él sabe cuál es ni por qué la está buscando, ¿no? Pero lo que pasa en realidad, así como el nudo, es que empieza a meterse con este esclarecimiento cada vez más a lo que es a la red de una mafia, ¿no? Entonces, por cada acto de liberación y de justicia y de responsabilidad social y todo esto que lleva a cabo Luca Dorazio, en realidad está alterando más el avispero de la mafia, ¿no? En la ciudad. Al punto en donde vemos que pues se sale de control y tanto la policía como los militares y nadie logra realmente poner justicia, ¿no? Y hacer las cosas bien, pues se desata una guerra civil en la ciudad, ¿no? Por cierto grupo mafioso que controlaba esta ciudad y alrededores, ¿no? Como para podernos ubicar, ¿no? O sea, como... Porque, o sea, yo creo que es no solo rápida, sino más bien hasta vertiginosa. Sí. Como de repente se pasa de un acto al otro sin necesidad de hacer mucho ritual, mucho... O sea, es como en esa medida algo crudo, ¿no? Como instantáneo, pues, ¿no? Se pasa de una idea a la otra de manera inmediata. Y a lo mejor es como difícil para quien escucha, imaginarse, o sea, cuál es la naturaleza de este vigilante, pues, ¿no? Sí, o sea, que no es precisamente como el zorro, pues, ¿no? No. Sino más bien como esto que pasa en Taxi Driver, ¿no? O esto que sucede en este tipo de películas en las que más bien se trata de un güey, pues, peligroso, pues, ¿no? Sí, porque se dice, bueno, él... Sobre todo peligroso por el anonimato, pues, con el que vive siendo un don nadie, pues, ¿no? Lo que sería sí. Un don nadie, por ejemplo. Exactamente, porque lo que él está buscando de tratar de hacer el bien, específicamente no sabemos qué tipo de bien. Y la otra es, cuando comienza a hacer estos actos como de vigilante, de justicia, de castigador, de alguna forma, pues no tenemos otra justificación más que su voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, no hay un móvil real, por así decirlo, o específico, que nos diga, es que justo por eso está buscando esclarecer tal cosa. O sea, simplemente ve que su ciudad está valiendo madres y dice, pues algo o alguien tiene que parar todo esto, ¿no? Y puedo empezar a hacerlo yo. Y ya, es así como, está bien, aunque por la otra está como muy flojo, porque eso, al final de cuentas, en cada uno de estos actos, a pesar de que hay una secuencia, ¿no?, de los mismos, sí. En realidad no sabemos cuál es la fuerza de cada una de estas cosas hasta que casi al final es cuando nos dicen o nos damos cuenta que este efecto mariposa de que es que por allá golpeó a un güey y por acá detuvo un asalto y por allá torturó a otro para que le dijera dónde estaban los secuaces y estas cosas, pero al final pues se estaba metiendo con la mafia, ¿no? Y la mafia se llevó a toda la ciudad y a todos los pueblos alrededor. Además, ha sido muy claro con que no hay ninguna especie de intención inteligente, pues. O sea, es un vato rabioso, pues. O sea, es un vato rabioso que sale a la calle, ¿no? O sea, como usted, si un día como viene encabronado del jale, ¿no? Sí. Y dice como, no mames, ojalá obvia y se me arrime a alguien y me trate de asaltar, ¿no? Porque todo mundo fantasea con esas tonterías, pues. Claro. O sea, todo mundo, o al menos todos los que vivimos alguna medida, alguna dimensión de inseguridad, pues, alguna porción de inseguridad. Y es más bien ese rollo, pues. O sea, el vato parece más bien actuar en volumen que en calidad. O sea, no está pensando en detener un golpe de la mafia, pues no está. No. Sino solamente como sabiendo ahí en el barrio quiénes son los culeros y va y los madrea, pues, pendejadas así. Que al final de cuentas el rollo es más como... O el vato habla, pues, ¿no? De que en esa pinche espiral tonta, ¿no? De estarse metiendo con gente peligrosa, porque después todo es una tontería. Sí, por supuesto. O sea, es una estupidez. Dice, en algún momento, ¿no? O sea, de todas las veces que le dé una paliza a uno de estos güeyes, atinaré, ¿no? Al momento correcto en el que les arruine algo. Ajá, pero... Y ese día llega y se lo lleva a la verga, pues. Ajá, exactamente. Ese es como... Precisamente que lo que te comentaba hace rato, ¿no? Que estar actuando... en nombre de la justicia al final no termina siendo nada justo, pues, ¿no? Porque a quien trata de defender en realidad le causa más problemas. O sea, se está buscando la paz en la ciudad y, pues, ¿cuál, no? O sea, termina desatando una gran guerra, ¿no? Entre mafiosos y autoridades que se está llevando a la gente entre las patas, que, pues, casi ni se ve en esta realidad, ¿no? Ni en estos latitudes o en la latitud que sea del mundo, pues, ¿no? En donde precisamente hay un grupo delictivo, ¿no? Que se mete en problemas con la policía o el orden, vamos a llamarlo así. Y, pues, el orden. Bueno. Hay un rollo, ¿no? Que es que la mayoría de estos personajes no tienen personalidades tan marcadas, sino más bien que encarnan alguna especie de discurso, pues, ¿no? Y yo creo que al menos eso sí es interesante, aunque de repente creo que es un poco explicativo, o que peca de ser explicativo, creo que la mayoría del tiempo sí es entretenido cómo nos plantean las ideas como políticas de sus personajes, ¿no? O sea, que haya gente a la que le parece bien, ¿no? Que este sujeto exista, porque de todas formas ese conflicto, ¿no? Armado entre autoridades y crimen organizado era inevitable, ¿no? Que, quiero decir, de repente siento que, al menos con el tema del narco aquí en México, hay cositas que brincan, obviamente, a uno como lector y dice como, yo he vivido esta mierda, ¿no? Sí, claro. Pero hay otras cosas que la neta no, y que siento que sí es lo que permite que haya una dimensión de literatura interesante, pues, en la novela. Sí, hay algunos aspectos en donde... O sea, hay una buena mezcla de idealismo. Ajá. Y sí, y ahí hay algunas cosas muy identificables. Por ejemplo, el que en algún momento alguien dice, sí, es que por esa clase de situaciones mierda que a uno le pueden pasar y se identifica, uno le gustaría casi específicamente tomar justicia por su propia mano, ¿no? De ser capaz, esa también es la otra, de ser capaz. Por eso es que se mencionaba hace rato que, pues al final de cuentas es una tontería, pues es una... pues no sé, es ser bravucón, nada más viendo a ver qué pasa al final de toda la acción. Pero justo eso es que a tantas cosas que suceden como injusticias, pues es que ¿dónde se supone que está la ley? Y esto es lo que lleva al personaje a actuar. Que otra de las cosas, o al menos que se identifican, que es obvias, de su confianza, es que, bueno, sirve en la milicia, ¿no? Por lo cual tiene cierto entrenamiento, ¿no? Y dice, soy capaz de hacer estas cosas y estas cosas no. Entonces, pues, seguir entrenando, ¿no? Y eso es muy chistoso porque al final estas habilidades son las que terminan haciendo que la mafia todo el tiempo piense que es la policía, la policía que no está comprada, o la parte militar que no está comprada por ellos, la que está actuando para desmantelarlo todo. Y entonces es que la mafia... pues regresa con más violencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde peca un poco de inocencia, pues. O sea, cuando toca todo este tema de nadie sabe lo que está pasando, todo ese rollo. Ah. O sea, quiero decir, lo más probable es que en un escenario más realista, pues, ¿no? A un sujeto que lleva a cabo acciones así se le identifique pronto, pues, ¿no? Sí, exacto. O sea, raro es que lo vea, raro es como que logre mantenerse oculto, pues, ¿no? Pero yo creo que es más porque lo que trata de plantear es este rollo de... Está como el crimen y la autoridad confrontándose, ¿no? Y esto en alguna medida también es como, pues, el Thanatos y el Eros, ¿no? O lo positivo y lo negativo, ¿no? O sea, todo ese rollo, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un rollo de... Si existen estos culeros armados, ¿no? Que nos quieren chingar, y estos culeros armados que también nos quieren chingar, pero dicen que nos quieren proteger de que nos chinguen. Según ellos. Es en gran medida porque nosotros permitimos que existan, ¿no? Sí, claro. O sea, si nosotros no nos sintiéramos inseguros, no existiría ninguno de estos dos tipos de bravucones diferentes, pues. Sí, exacto. No se necesita ningún tipo de solución cuando no existiera ningún problema, pues, ¿no? Y de repente la novela sí está llena de incentivos que evidentemente no quieren hacer que el lector haga como cosas acá riesgosas, pues. No, ajá, es como, esto no es un manual de que te vayas y entrenes bien machín y entonces te creas capaz de... Pero el personaje sí le dice cosas al resto de las personas que lo rodean como... mátalo aunque te mate, ¿no? O sea, como la vecina... Demuestra, ¿no? La vecina que vive arriba de él, ¿no? Es como una señora ahí que la golpea el esposo y el hijo, ¿no? Ajá. Entonces, pues el vato le dice a menudo, ¿no? Así como... Pues, no, mátalos, ¿no? Hay que acabar con el problema de la raíz. Mátalos, ¿no? Aunque te mueras y le chingada, ¿no? Entonces la señora les avienta una olla de agua caliente, ¿no? Y hay un rollo ahí. Sí, pero, exacto. Pero en general más bien es como... El incentivo de ese sujeto es fortalecerse, ¿no? Para... Pues para pasar ahí tranquila la línea de los sopapos, no sé, ¿no? Sí, de hecho. Que también es como el mensaje erróneo, pues, ¿no? Sí, no es una novela en la que aparezca Gandhi, pues, no es una novela en la que vaya a haber resistencia pacífica, ¿no? No viene el diálogo, no viene el discurso, no viene el análisis de por qué están pasando las cosas y cómo lo podríamos hacer mejor. Es como de no. Todo es una confrontación y todo es un posible combate, ¿no? Y lo que es interesante también es que no hay, ¿cómo decirlo? No está de alguna manera como aspirando, ¿no? A que los personajes tengan una profundidad, pues, ¿no? Mayor, como para que tú termines de empatizar con ellos, pues. Sí. Pero tampoco se enajena en un rollo de la violencia, pues. Sí. O sea, no es todo esto una excusa para presentar una novela ahí descriptiva, ni una novela de aventuras, ni una novela como... No es esa como la esencia del discurso, pues, o de la cadencia con la que usan las cosas. Sí, incluso ni siquiera, y eso fíjate que me gustó, ni siquiera le tira un poco a esta cuestión detectivesca ni nada, en realidad no. O sea, no, pero... Porque el personaje no va a eso, ¿no? No está investigando específicamente algo para resolverlo, ¿no? Simplemente está, literal haciendo un golpe tras otro golpe, tras otro golpe, tras otro golpe, que luego termina en una serie de ultrachingadazos, pero es eso, o sea, no hay un revés que digas así increíble de decir, ah, nuestro personaje de momento se ha convertido en un tipo detective y espionaje tipo Batman, y acá es como no, o sea, este personaje es real y tiene su entrenamiento, entonces se cree capaz de algunas cosas, que también sabe que es vulnerable a otras y en algunas situaciones muestra. El rollo es como que es un pinche asesino, pues. Sí, claro. O sea, de hecho la novela al principio inicia más bien como una especie de thriller en la que se le tiene que detener, digamos, pues. Ajá. O la primera expectativa que tenemos es la expectativa de la gente que vive cerca, ¿no? Y que sabe que están sucediendo cosas y se asusta, pues, ¿no? Porque cree que es ajuste de cuentas entre las mafias, o porque cree que va a suceder algo cabrón, pues, ¿no? Sí, ahí... O sea, después de todo, ¿quién se atreve a asesinar a gente de la mafia? Algo interesante, pero ya, que esto vendría siendo como la especie de nivel metatextual de libro, es que Luca Durazzo, que es el que está escribiendo sus memorias, nos cuenta bueno, al menos esto se percibe, ¿no? Nos cuenta de forma fidedigna, sin meterle mucha paja, no, pero es que yo sí lo hacía por el bien, y que bla, bla, bla. Es como, no, yo hice estas cosas y ya. O sea, es como si las contara de forma enumerada, para decirnos específicamente qué fue haciendo, independientemente de él agregarle si estaba bien o si estaba mal. Es como, yo hice estas cosas, ¿no? Y eso me gusta porque ni el personaje ni el autor nos está tratando de cargar hacia ningún lado, ¿no? No te está diciendo le aplaudas o terrorices completamente, sino que en algún momento vayas haciendo tus proyecciones dependiendo de las acciones y los eventos que le pasaron a Luca, ¿no? Que es lo que nos está contando sus memorias, ¿no? A sus ya 68 años, ¿no? ¿Qué onda con eso? O sea, por ejemplo, la presencia del juicio del escritor o la escritora, ¿convierte cualquier pieza narrativa en fábula? O sea, siempre que se me trate de moralizar a través de algo de narrativa, pues, ¿es una fábula lo que estoy leyendo? Bueno, me imagino que deben haber como condiciones como el rollo de los animalitos y eso, ajá, que sean más formales, ¿no? Sí, pero claro. quiero decir como en sustancia. Pues. Yo iba a decir más bien en la redondez del texto, en que sí se termine de plantear justo esa cuestión moralina, ¿no? O sea, si no está lo de los personajes fantásticos y estas cosas, o una moraleja al final, si no está todo eso, de todos modos, que se esté cargando algún juicio y que sea muy claro, o que se termine de dar el discurso para que se genere ese tipo de juicio al final, ¿no? O esta pues simpatía o aversión a nuestro personaje, ¿no? Oye, ¿tú tienes como claro en la mente cómo se escribe una... ¿Cómo se llama esto? Ahorita lo acabas de decir, chingado, lo que está al final de la fábula. La moraleja. O sea, ¿tienes claro como cuál es la fórmula de la moraleja? ¿Cómo se escribe la moraleja? Yo no lo tengo claro. O sea, quiero decir, no recuerdo haber leído la moraleja de ningún cuento en texto, pues. Que dijera, la moraleja de este cuento es, o la moraleja fue... Me hace pensar en los cuentos de los hermanos Grimm. Y en el... O sea, la moraleja más bien la intuyes, ¿no? Ajá, la moraleja es siempre me acuerdo mucho de... Es un espíritu, ¿no? Ahí que... Siempre me acuerdo mucho del cuento del pescador y la sirena, ¿no? En donde un día está este pescador muy viejo y está ahí en un lago y La sirena sabrosa, ¿no? Sí. O sea, la sirena subió río arriba hasta que llegó a como un lago o algo así. Y... ve a este viejo, ¿no? Que se está muriendo ahí así de hambre y le consigue un pez y le dice, no, pues muchísimas gracias, ¿no? Dice, porque tú me guiaste de cómo regresar al mar y no sé qué, ¿no? Poco cristiano eso, de regalar peces. Sí, exacto, ¿no? Además, o sea, es pescador, ya se las sábanas. Sí, eso, exacto, o sea, él ya pues ya estaba muy viejo como para salir al mar otra vez y todo, pero sabe cómo llegar desde el lugar donde ahora vive, ¿no? Entonces, le da la guía pues a la sirena de cómo volver al mar y ella le recompensa con un pez y cuando le cuenta a su esposa lo corrido le dice no pues ve todos los días y si está ahí ve y cuéntale tu desgracia, dice, para que te vaya a dar más peces, ¿no? Que luego, para literal no hacer el cuento tan largo, la moraleja es que pues no le des de comer al hombre, ¿no? Enséñalo a pescar, ¿no? Porque si no va a tener confianza y no lo va a hacer, no va a hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Que está muy cerca también de del rollo acá de las parábolas, ¿no? Y del rollo las, ¿no? Sí, sí. De los textos ahí de la liturgia, pues ni sé si se diga de la liturgia o cómo se diga. No, la los textos bíblicos, pues no, o sea, del de sí, o sea, de toda la parte del Viejo y del Nuevo Testamento, que es como un cuento, ¿no? Uh-huh. O sea, la parte que no son sentencias, sino que es como que te están contando que así este compa. Ah, es un conjunto de relatos, sí, exactamente. Porque, quiero decir, en todo caso la moraleja tiene que ser explícita, ¿no? O sea, la moraleja sí. no puede pasar por un segundo filtro de literatura, pues no puedes plantear la solución de la fábula de manera poética, pues. O sea, ya no puede ser críptico. O sí, sea, ya tiene que ser... O sea, si sacas la moraleja de la fábula, no es que se vaya a convertir en un aforismo, pues. Exacto. Por ejemplo. O otra de las expresiones de la literatura. Que eso es raro, ¿no? O sea, generalmente cualquier parte de una obra literaria puede sustraerse y entonces uno inmediatamente se da cuenta de que está convertida en un género nuevo. Pues, ajá. ¿No? O que cabe dentro de un género que ya existe. Sí... Y no necesariamente por la estructura, sino por la intención con la que de nuevo se vuelve a manejar el lenguaje con el que está hecho, ¿no? ¿Está antes la fábula o está antes la moraleja? O sea, quiero decir, ¿construyes la fábula para respaldar la moraleja o la moraleja se extrae después del proceso libre de creación artística de la fábula? Pues es que... O sea, tú, o sea... Sí, a ver, sí, claro, claro. Sabemos que tú aquí eres el que tiene más experiencia de todos escribiendo fábulas. Que yo iba a decir la cuestión de la moraleja que también existe en las obras de teatro, ¿no? Que también tienen característica de fábula, pero está claro, en claro. La cuestión dramatúrgica, ¿no? ¿Se puede tener moraleja de un cuadro? No, ¿verdad? O sea, quiero decir, las únicas piezas de las que está... O sea, de las que es como plausible realmente sacar una moraleja son literarias, ¿no? Pues quizá habrá alguien que quiera pintar una moraleja, al revés. Ya, claro. O que haga una canción. Es verdad, o sea, por ejemplo, en el arte sacro hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Sí, que luego también no todas las expresiones. El hijo pródigo. Sí, no, o sea, ¿de dónde me sacarías que este edificio fue construido por una moraleja de tal cosa? Es claro, ¿no? A ver, que haz de cuenta que no sé nada de la Biblia, ¿no? Me topo tu pinche cuadro y que nada, ¿no? Estaba así. Sí, no, es que tiene un chingo de peces en el vitral porque, pues, obviamente viene de una fábula en donde hubo un sujeto que se empezó a sacar pescados hasta de donde no debería de sacárselos, pues, ¿no? ¿Qué horas son? Las 37. ¿Pero empezamos qué, como a los 10? A los 10. Ah, muy bien, entonces sí estamos en la media hora. Y vamos a mandar una rolita, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, el día de hoy Carlos preguntó que sí, porque el tema de las canciones está dedicado a Lovecraft. A Lovecraft es como un... O sea, para los que no hayan leído a Lovecraft, es como Carlos Trejo... ¿No? Como Carlos Trejo, sí, hubiera continuado con su carrera como escritor. No he leído nada de Carlos Cañitas, Trejo. Cañitas. No he leído nada de Carlos Trejo. Conozco al personaje Carlos Trejo, claro. Pero no conozco nada de su obra. Se pegó un tiro con un luchador hace poco, ¿no? Ojalá. O hubo un rollo así. Eso le daría al menos un poco de peso, ¿no? Carlos Trejo es como una especie de Jaime Maussan. Ajá, pero de fantasma. Del ¿no? ocultismo. Del ocultismo. Y Lovecraft es como una especie de Jaime Maussan del ocultismo. Sí, cósmico. Cósmico, claro, sí, a eso me refiero. Sí. Ah, claro. Bueno, entonces, precisamente por la cuestión de que luego lo encasillan y nunca lo van a dejar de ir en la cuestión del horror y el terror, ¿no? Vamos. Es que también es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, o sea, se esforzó un poco. Ajá, y luego también es que hay personas que no identifican la diferencia entre horror y terror. Ahorita vamos a discutirla. Exactamente. Y si no, pues súbanle porque les dé un poquito de miedo o no. Si quieren bailar esta canción, está muy bien. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Skinfather, de una banda muy bonita que se llama Dismember. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos. Skin Father. Dismember. Death Metal, ¿no? Sí. Death Metal para... De los géneros más bonitos existentes. Referenciar a Lovecraft. Sí, por favor. ¿Otro género que pudiera de alguna manera como capturar ahí el rollo? Yo creo, de Lovecraft, yo pondría un... Porque, el Death Metal es más como para los hermanos Grimm, ¿no? Sí, podría ser incluso. Más bien voy a arrojar el acid rock, pero el acid rock queda como para un montón de géneros literarios, ¿no? Para todo lo que haya venido después del surrealismo. Sí, exactamente, sí, sí, exacto. Justo por la variedad temática y sobre todo la ambientación la atmósfera musical del acid rock, pues, ¿no? Sí. Que luego hacen esta cosa envolvente musical, pero que al mismo tiempo te van guiando literalmente... con las letras, pues, ¿no? No, y que además no recurren a una sola emoción, pues, ¿no? Y no generan una experiencia mental plana de la música. Exacto. Sino una experiencia ahí quizás algo sacudida, pues, ¿no? O más ondulante en todo caso, ¿no? Sí. Quiero decir, si usted es un pasguato, ¿no? Si usted es un pasguato, hará que esas líneas se vuelvan ondas, ¿no? Y si usted no es un pasguato, pues convertirá esas líneas en relámpagos, ¿no? Sí, así es. Y a ver, ¿qué onda pues? Terror, horror. Yo creo que una forma fácil de explicar la diferencia es... El personaje que lo causa. No, pero además, posicionando... No, sí, va. El personaje que lo causa es más eficiente, tiene razón. Las hadas, ¿no? A ver. ¿Las hadas son personajes de terror o de horror? Son de terror. ¿Dios es un personaje de terror o de horror? Es un chiste. Es un chiste de terror. ¿El cochiloco? ¿El cochiloco? ¿Del infierno? ¿Es terror o horror? Es terror, claro. Sí. Entonces, ¿ha quedado clara la diferencia? Mafalda es terror. Mafalda es terror. Mafalda es terror. ¿Rius? Rius es Ajá. Ah, es que Rius es especial. Rius es... ¿Quiere ser horror? Sí. ¿Quiere? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que más bien sí sabe que es bastante mundano y aspira a permanecer en un terreno mundanón, pues. También por eso recurre al dibujo, pues, en vez de a la imagen poética, ¿no? Así, claro. O sea, claro. La imagen gráfica antes de la imagen poética siempre es un poco de mundanidad, ¿no? Para aterrizar, para... Sí, que luego se le nota, pues, que si quiere hacer más cosas porque la intención incluso del dibujo y los detalles del dibujo... Claro. No en el texto que rodea al dibujo, en los detalles que le pone a ciertos dibujos es como de... Ay, sí, claro, o sea... Sí, sí, qué críptico eres, ¿eh, Rius? De inocente no tienes absolutamente nada, pues, ¿no? Te encantan las guayabas, ¿no? Sí, o sea, tú no dibujas en papel blanco. Sí, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Del metatexto que existe en, pues, este rollo de las tiras cómicas o el cómic, ¿no? Sí. O las historietas, o qué otra forma de decirles, el cartoon... Sí, ¿De qué otra forma se le llama? Tiras cómicas, historietas... Por ejemplo, se supone que Rius inventa este género del ensayo literario, ¿no? Del ensayo gráfico. El ensayo gráfico. Existe también el ensayo... la novela gráfica. Sí, exacto. Pues es que... Que de hecho es interesante porque, o sea, la historia de la que hablamos al principio... Es una historia que se ha repetido muchísimas veces en el universo de la novela gráfica, ¿no? Así o sea, el rollo del vigilante es el rollo del superhéroe, pues, ¿no? O sea, como... Sí, o del antihéroe, ¿no? Sí. Sí, que nada más... básicamente, entre el héroe y el antihéroe... O sea, es un güey más fuerte que yo. Ajá. O más listo que yo y que me quiere proteger. Sí, y uno tiene el objetivo... Uno tiene bien definido su objetivo de por qué está haciendo las cosas y el otro, pelea porque ha perdido el motivo de por el cual hacen las cosas. Sí. Es así como, y ya. O sea, no se vayan a un seminario de donde va a hablar un sujeto con camisa de botones durante 7 horas de por qué el viaje del héroe, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Soy súper interesante. ¿Qué onda con ese trip? ¿Por qué ese rollo se volvió tan popular? No sé. O sea, no, pero sí debe existir alguna especie de detonante, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede hacer un análisis cultural de por qué el discurso del viaje del héroe o el arco de personaje se volvió tan... ¿Sabes qué creo yo? Relevante. ¿Por qué? Conforme fueron pasando los años... O sea, ¿cuándo nos importó? Nos empezó a importar más nuestro personaje que nuestra voz como escritores. Mi nuestros personajes que nuestra voz. Mi hipótesis es esta. Creo que la cuestión de los... del ¿La voz está gastada? ¿Ya no se puede ser innovador? No. La cuestión de los personajes en la cuestión de dibujos, ¿no? Os vamos a decirlo así, dibujos en general. Se empezó a ser muy popular porque yo creo que las personas que nacemos desde hace 35, máximo 40 años hacia acá, empezamos a crecer todas estas generaciones con más y más y más dibujos animados, ¿no? Con más eso es verdad, dibujos impresos y todo esto, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural que sí o sí nos fue inculcada, ¿no? O sea, de que no tenemos esta frase de que fuimos criados con la televisión, ¿no? Sí. Entonces, luego viene esta cosa de que queremos hacer luego después nuestra propia vida y hacer ciertos temas serios porque hemos crecido y entonces, por supuesto que Batman es un personaje súper serio que tiene una cuestión... Eso es justo a lo que me refiero. Sí, es a lo que voy. Yo creo que todo el rollo del cómic está chido. Sí, no, es muy bueno. Sí, obviamente que llevó una estructura y que llevó un discurso y no, que pero, la técnica... Pero yo quiero decir muy chido como... Más allá de eso, o sea, ocioso. Yo creo que... ¿Chido ocioso? No, chido más que ocioso. O sea, yo digo como los güeyes que lo crean, en muchas ocasiones son guionistas geniales, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Y artistas plásticos geniales, ¿no? O sí, sea, quiero decir, como material artístico es excepcional y diferente y tiene su propio espacio histórico que es de hecho, ¿no? Sí. Pero, acá, ¿no? También de repente creo que estaba muy bien en el espacio de mundanidad en el que estaba. Porque... Antes del reflector. No sé si ahora... Es que no sé, yo siento que eso ya es hasta como viejo, pues. O sea, como esa lucha de que no es un género infantil. Es como, no mames, ya es muy viejo. O sea, hace mucho que sabemos que no es un género infantil. O sea, como ya no necesitamos repetirle a todo mundo. Es que es un género muy serio. O sea, ya sabemos que es un género serio, ¿no? Sí, que... Ahora hay que verlo mundano, como vemos mundana la poesía, como vemos mundana la novela, ¿no? Sí, claro, claro. Si no, nadie va a leer El Quijote, nadie va a leer... Sí, y regreso a lo de la hipótesis, es porque precisamente estas generaciones de los últimos 35, 40 años para acá fueron creciendo con todas estas cosas que después se van tomando como de, oye, me di cuenta, ¿no? Que si hay una persona atrás de este personaje, ¿no? Que escribe todo esto y que dibuja todo esto. Y entonces, pues así como yo quiero hablar de eso, que me gusta mucho porque he crecido con eso. Y ahora lo he analizado desde la cosa que según yo estudié. Pues vamos a darle la importancia y el respeto que se merece. Pero, claro, pero es una trampa, pues. Bueno, es como una trampa, ¿no? Es como esta gente que... Es una trampa, es una doble función en el decir... Como esta gente que hace su tesis de la mota, ¿no? Ajá, exactamente, es como de, ay, güey, vete a fumar a tu cuarto y no pasa nada, ¿no? Está bien, sí, escribe bien, lo que quieras sobre performance. Ajá, sí, nada más acepta también, ¿no? Que estás tratando de escribir esa tesis respecto a tu consumo de marihuana porque estás harto de que te digan que eres un vil marihuano, güey, ¿no? Que de todas formas, a ver, bandita marihuana, seguimos creyendo que son unos marihuanas. Sí, ajá, o sea, no se les va a quitar, pues, ¿no? Y ya al final de cuentas ni siquiera es un juicio, es como de, acéptalo y ya, ¿no? Es como la persona que nace con unas orejas grandes y... Si mañana sale al estudio... Güey, ya, güey, ¿no? O sea, a uno le dicen, estás feo. Sí, la neta, estoy bien feo, güey. Si mañana sale al estudio que dice que te hace más sexy, ¿no? O más inteligente, vas a seguir siendo un marihuano. Sí, exactamente, y no por eso hay que escribir una tesis de para defender este punto y que se vea como con una seriedad. Y entonces ese tema gana respeto y por lo mismo va a generar un respeto hacia la persona que lo hizo. Oye, pero, o sea, ese rollo del, o sea, como de lo gráfico, ¿no? Del ensayo gráfico, la novela gráfica, la tira cómica, todo eso. Yo no creo que responda ya al rollo de, no quiero ser un nerd, ¿no? O sea, quiero decir, ya tenemos muchos años que le dimos valor a los moneros, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, como ya tenemos un verguero de años que dijimos, no, a ver, en el terreno político esto es súper serio, esto es súper crítico, ¿no? Esto es una de las revoluciones del humor, ¿no? Y con ello una revolución cultural con respecto a cómo entendemos la política a través de la imagen, todo ese rollo. Y, o sea, yo creo que ese nivel de petulancia, ¿no? Debería ser el máximo al que pueda aspirar cualquier género literario de carácter gráfico, pues. O sea, quiero decir, la gran novela gráfica es grande porque es política, ¿no? O sea, como las grandes novelas gráficas y las novelas gráficas de mayor impacto editorial son las que tienen un discurso político detrás, pues, ¿no? El gran ensayo gráfico, como el de Rius, es lo que es porque tiene una repercusión política detrás. Y lo que quiero decir es, creo que la gráfica en la literatura genera mucho mayor impacto para poder hablar de política sin necesidad de hacer panfleto. Porque genera un espacio de cierta comicidad, un espacio de... O sea, que creo que la única manera de hablar sobre política en la literatura sin estar construyendo un panfleto terrible, espantoso, un bodrio de esos, es a través de las dinámicas del humor, pues, o de las dinámicas de la risa, pues. Sí, que yo diría... Que jamás se ennoblezca, pues, yo, una acción política. Yo sé que va como junto con pegado, pero, para quitarle toda la cuestión panfletaria, no volveré a utilizar la palabra humor y siempre diría sarcasmo. Porque, claro, ironía. Ajá, porque luego la cuestión humorística puede ser divertida, pero divertida y a secas, ¿no? Cuando la cuestión sardónica es de que me divierte, pero por el mismo tiempo me arde, pues, ¿no? Me sí, molesta, sí, sí. Me genera esa otra cosa que digo, ah, como eso sí, precisamente como una molestia, ¿no? Y la cuestión, para que no sea panfletario, yo creo que ya cuando fuera panfletaria sería más que una cuestión de novela gráfica o todo esto, o ensayo gráfico, sería un tríptico, ¿no? Así como de, mira, lo que me estás aventando, viene explicado en una cosa que dobla 6 veces, y viene un monito, porque, claro, porque me tengo que entretener, porque me estás aventando una cuestión. Eso es lo que hay que evitar. Un discurso muy, muy, muy seca. Eso muy, es lo que hay que evitar. Muy de, te quiero convencer y te quiero invitar, es como de, o sea, ni, no sé, es que sería muy poco inteligente hacer esa clase de trípticos si vamos a estar hablando de que la otra avienta la cuestión sardónica y crítica con una cuestión bien elaborada tanto de calidad gráfica como de la selección de las palabras, ¿no? O sea, no es solamente criticar por criticar, ¿no? Sino saber hacerlo de forma inteligente, porque si quieres salir a gritar, salte a gritar, pero si quieres dibujar una cosa bien hecha que luego precisamente rompa por la cuestión del trabajo que tiene, ¿no? Alrededor del discurso. Es que estás en una mejor posición de la posición en la que está el orador, ¿me explico? O sea, quiero decir, sí. Alfaro, ahí parado en un podio, ¿no? Y tirando un rollo, está en mucha peor posición de la, claro, que está el güey que está construyendo una tira cómica, pues. Sí. Y quiero decir que está en una peor posición porque las ideas que va a transmitir no van a poder tener el mismo impacto emotivo en ti, pues. No. ¿Por qué? Porque pues hay un chingo de barreras entre tú y Alfaro, ¿no? Porque además de eso lo detestas, ¿no? Porque además de que lo detestas, es tu contrincante natural como cívico, ¿no? Y en cambio, cuando estás de cara, pues, más bien a una obra artística, pues, ¿no? Tú tendrías que terminar con una sensación distinta a la sensación que te da leer ese pinche tríptico, pues, ¿no? Claro. Que a mí leer ese tríptico me deja la misma sensación, ¿no? Que ver a Alfaro en la televisión darme un discurso, pues, ¿no? Entonces, aquí la diferencia tendría que ser que si yo después de leer tu novela gráfica sobre un tema subversivo, ¿no? De las capacidades del individuo para generar transformaciones sociales, ¿no? O lo que sea. O lo que sea. Sí. ¿No? O sea, me siento como si hubiera leído un tríptico, entonces está muy mal, pues. Porque estás en una posición de demasiada ventaja, ¿me explico? ¿Sabes? No sé por qué, así, ni siquiera sé por qué diablos voy a hacer esta comparación, pero esto de, en la cuestión de un tríptico y un cartón bien hecho, estoy pensando en la cuestión seria de que cuando estás aburrido en el baño y que lees las instrucciones de uso y los ingredientes del champú, ¿no? Porque no hay nada más que leer y entonces estás leyendo directamente por qué no te lo tienes que tomar, ¿no? Y por qué te va a hacer daño por todos los ingredientes y las instrucciones de uso. Y la otra cosa divertida sería que si, como ustedes, audiencia, y como nosotros también lo hemos hecho en alguna ocasión, compran una cerveza tipo artesanal, ¿no? Entonces, a esta cerveza tipo artesanal a veces les ponen una descripción o una pequeña leyenda a un costado, ¿no? Pero siempre les ponen mejor rollo, ¿no? Ajá, exactamente, es a lo que voy. O sea, si vas a cuestión botella y instructivo, por así decirlo, o contenido, sería que, obviamente, lees el shampoo y dice, pues sí, obviamente, tiene fosfato de no sé qué, y tiene silicio, y tiene bla, bla, bla, y esto y lo otro, y pues por eso no me lo debo tomar, ¿no? Especializarse, ¿no? Como escritor en eso. Ajá. Yo escribo las descripciones de las bebidas alcohólicas. Y el otro sería eso, ¿no? Que el otro divertido, que estar leyendo también en una botella, ¿no? Que te dice, este producto es nocivo para la salud y su matrimonio, ¿no? Y dices, está el sablazo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y de que te lo está diciendo como en serio, pero también te está aventando ahí como, como algo extra, ¿no? Que, sí, que te jala y entonces después precisamente viene uno a hacer esa clase de comentarios en donde se encontró en una cerveza un comentario chistoso, ¿no? Un texto ahí medio, pues no sé, medio altanero sobre el sabor o sí, el que, origen. Que abriste tu paleta de corazón y tu paleta de corazón dice, te como a mordidas, y tú dices, ni modo de comérmelo a qué. Pues, ¿a arcada? ¿A qué el rollo ves? Sí. O sea, como ¿cuál es el gran ejemplo de esa tira que tiene mucho contenido político, pero al mismo tiempo, o sea, quiero decir, que alcanza como esa hondura de la política que quizás sea la más alta que pueda alcanzar el género gráfico y la literatura, ¿no? Y al mismo tiempo no desvirtúa ninguno de sus elementos estéticos, ni de sus elementos narrativos, ni de su técnica, ni de su propia personalidad. Yo creo que es Mafalda, ¿no? Como el gran ejemplo. Sí, de hecho sí. Sí, precisamente porque... O sea, que está como súper, súper cargado de personalidad, que los personajes además son como muy, muy claros, que sabes cuál es el discurso de quien está dibujando y escribiendo Mafalda. Sí. Y al mismo tiempo, de todas formas, no estás recibiendo un panfleto, pues, ¿no? Sí, que precisamente es muy chistoso porque todos los elementos gráficos que se representan en la... pues en el discurso de más bien todos los elementos gráficos que componen la historieta de Mafalda representan una cuestión en el discurso que arroja, pues, ¿no? Ya sea que Mafalda tenga o no un zapato, que esté peinada de cierta forma o no, que tenga sus ojos que solamente sean dos puntos negros, a que sus ojos estén más delineados, que esté causando otro tipo de sensación. Oh, además también es un eso tiene razón, ¿eh? Además es un muy buen ejemplo de cómo la personalidad o más bien la naturaleza de estos personajes, sí, no depende solamente del dibujo, no. Sino sobre todo del texto, pues. Ajá, que imprime el sí, guionista. es una cosa que o empieza o termina de redondear el discurso que te está diciendo ese pequeño dibujo, ¿no? Sí. Porque el personaje está obviamente siendo moldeado por la circunstancia en la que se encuentra en esa situación gráfica, ¿no? O sea, si creo que recuerdo que por ahí en una exposición en una exposición del Musa, que no sé por qué diablos del Musa tenía estas cosas, hay un está Mafalda y y está delante de ella un policía y le dice así como de, ¿y por qué está aquí, no? Y le dice, es que estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y le dice, entonces no debería estar aquí, ¿no? Y yeah. Es como de, ajá, ¿no? Es como de, así bien sencillo, ¿no? Entonces la cara del policía está como de, ay, güey, ¿no? Lo que me acaba de decir. Y Mafalda está así como extrañada, como de, pues es obvio, güey, que no estarías aquí si estuvieras haciendo tu trabajo, que ¿no? También es una de las cosas raras, ¿no? O sea, en el terreno en el que todavía no están tan complicado los personajes como para hacer una novela gráfica, sino antes, cuando todavía es tira, cuando todavía es cartoon, cuando todavía es historietilla, ¿no? No necesariamente sí. Novela. Generalmente los personajes sobresalen por premisas súper sencillas, ¿no? Sí, claro, claro. Que en este caso es la premisa de Mafalda es la... Y generales. Sencillas y generales. La premisa de Mafalda es la de la niña sarcástica, pues, ¿no? Sí. O sea, que está llena de inocencia porque es una niña, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo es muy sarcástica porque el lector es sarcástico. Ah. ¿No? O sea, sí. O sea, Mafalda sin contexto puede ser perfectamente una niña que dice esas cosas. O sea, como porque todos los niños y niñas fuimos así. Conecta, luego, sí, exactamente. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá como, las monjas me dan miedo porque son brujas, ¿no? Ajá. Y luego cuando crecí dije, no mames, sí es cierto, las monjas me dan miedo porque son brujas, ¿no? Ajá, y en realidad se convierten en pingüino, ¿no? Todas claro. Esas cosas. Sí, claro, sí, obviamente. Entonces los niños sí son así, pues, también, ¿no? Y esa sí. Es como la premisa genial y simple por la que sobresale, por ejemplo, Mafalda, ¿no? Sí. Que en el rollo de la novela gráfica ya no es tanto así, ¿no? No, yo creo que ahí avienta lo contrario. Ahí sí depende mucho del desarrollo, ¿no? Ajá, son cuestiones más particulares, tanto del personaje como de específicamente qué es lo que nos quiere decir el constructor del discurso de la obra y los detalles gráficos que van a completar eso, ¿no? Pero generalmente sí son unos volados, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Sí dirías que son unos volados los güeyes que hacen novela gráfica. O sea, con volados quiere decir que es como un medio súper poderoso, ¿no? O sea, como yo creo que esa madre está poquito antes del cine, ¿no? O sea, como medio artístico es tiene muchísimos recursos. Sí. Y yo creo que se alucinan de más, pues. ¿Me explico? Sí. O sea, que se alucinan que están haciendo obras increíbles de arte cuando quizás Solo es que están recurriendo a un par de elementos de significación y no necesariamente están haciendo la gran obra. Pues. Algo que sí es clarísimo es que las historias, más bien las historietas, vamos a ponerlos a todos en historietas, ¿no? Que funcionan muy bien, o sea, o que pegan dentro de los medios, es cuando tienen esta contraposición, bueno, es que no sé si decirlo así, como una contraposición balanceada, en que tienen una historia que es una historia o un discurso muy grande, muy profundo, muy bien elaborado, pero lo representan o lo defienden con trazos muy sencillos. Y viceversa, que luego alguien tiene una capacidad de dibujo increíble, así y detalles, incluso lo llegan a hacer directamente, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas y no solamente en papel y lápiz. Y entonces tiene el dibujo unos detalles así súper increíbles, pero la historia es muy simple. Y entonces es gracioso el cómo esto pega directamente en los medios, en el que alguien dice, no manches, es que esta, no sé, historieta o tira cómica o novela gráfica que estoy leyendo, es de 15 tomos, ¿no? Y está impreso en un papel tal, y tiene una tinta tal, y tiene unos detalles de un dibujante que son increíbles, bla, bla, bla. Pero la historia, en realidad, es una cosa bien simple, ¿no? Entonces, esa contraposición es muy gracioso como siempre ha estado pegando, porque tenemos obviamente títulos de cómics de compañías muy muy grandes, ¿no? Que se pueden mencionar o no. O sea, tan entrañables y tan grandes son que ni siquiera necesitamos decir compañías de cómics. O sea, ustedes ya saben quiénes son, ¿no? O sea, o se están directamente ahorita pensando en un personaje o están pensando directamente en la compañía de esos cómics, ¿no? O sea, y la que quieran. Pero luego también vienen estas, a lo largo del tiempo, vienen estas otras compañías que podemos llamar como revelaciones, ¿no? En donde presentan un personaje, ¿no? Muy bien elaborado, pero en la cuestión de discurso, que tiene un dibujo muy simple y entonces la gente lo quiere, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Está la historieta o novela gráfica que se llama Mouse, ¿no? Mouse es una crítica directa a la cuestión del tiempo de los nazis y que los campos de concentración y todo esto, en donde todos los judíos son representados con ratones y los gatos obviamente vienen a ser los nazis, ¿no? Los soldados nazis. Y es eso, los dibujos no son ultra detallados, pero el discurso pues es eso, ¿no? Trata de profundizar y tocar esa pequeña fibra de decir, ah, sí, es que los judíos están representados con los ratones porque pues son débiles y no sé qué, pero también porque pues por la otra alguien va a decir, no, pues porque eran muy sucios y eran un chingo y se metían en todos lados y querían acabar con tu salud y con tu tierra y lo que sea, ¿no? Yo creo que sí se trata de... Pues como tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo, el gran éxito de esas grandes editoriales, ¿no? Que han comercializado y han como pluralizado o democratizado, digamos, ¿no? Esa épica, ¿no? Del héroe griego a través de como otros elementos y todo ese rollo. Sí. Pues yo creo que sí están completamente supeditados a los personajes, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, seguramente hayan como grandes figuras, ¿no? Grandes guionistas, grandes escritores de historias. Que sobresalgan por sí mismos, ¿no? Y que, pues, de alguna manera tengan una voz, ¿no? Pero yo creo que los límites de la literatura gráfica sí está cerca de la poesía, pues, ¿no? O sea, donde es más importante la voz del escritor que la naturaleza de los personajes, creo que se pierde o se desdibuja un poco el gran potencial que tiene la gráfica en la literatura. Estaba pensando si existiera algún... o que a alguien se le quiera ocurrir, que a alguien se le quiere ocurrir, por ejemplo, esto de hablar de la cuestión de los personajes, pero que también es importantísimo la construcción de la historia. La novela que se llama Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, cuando el pueblo en sí mismo es como un narrador y un personaje al mismo tiempo, que nos cuenta estas cosas que pasan en la calle y en la gente, pero no por dentro de la gente, porque es el pueblo y él no sabe específicamente qué está pasando dentro de las personas, ¿no? Claro. Es medianamente omnisciente, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si ustedes que escuchan esto saben algún título, recomiéndelo, pero yo no sé de una novela gráfica que tenga esta clase de construcción, en donde el ambiente en donde pasan todas las cosas sea un narrador en sí mismo, ¿no? O sea, si tenemos una novela gráfica sobre vaqueros, ¿no? Bueno, que el pueblo nos cuente qué es lo que está pasando, ¿no? En lugar de... ¿Ha de haber alguna medida de experimentos de eso, ¿no? Quizá, probablemente, ¿no? Yo no tengo ningún título en la mente, ¿no? Ni una. Pero sí será muy interesante verlo. Interesante, pero también si lo pensamos un poco, sería un poquito tedioso. Por esto, sería como una novela naturalista, ¿no? En donde para explicarnos cómo sucede el vuelo de un mosquito de la pared a la ventana, sí. Necesitan 56 páginas, ¿no? Para describirnos el aleteo y el rumbo del aire, bla, bla, bla, ¿no? Y es como de... es demasiados detalles, ¿no? Demasiada descripción. Lo son. Entonces... Queda mucho por decir. Siempre. Siempre. Bueno, pues ya nomás como último acote... hay que desarrollar también mucho como el gusto plástico, ¿no? Sí, sí. Para disfrutar de esos géneros, ¿no? Sobre todo porque yo creo que esa parte de la voz o del estilo, pues se percibe mucho más en la mano del dibujante que muchas veces en la mano del guionista de ese tipo de historias, pues, ¿no? Sí, ahí... Si pensamos en cosas como, yo qué sé, Persepolis, ¿no? O como todo ese rollo del cómic de arte, ¿no? Ajá. Que de repente sobresale más bien por el mundo que imagina el dibujante, ¿no? A partir del guion. Sí, porque eso se usa decir el mundo que propone, de todos modos está en el imaginario. Pues, o sea, ¿no? Nadie guioniza un cómic ya dibujado. No. Se dibuja un guión que antes fue escrito, pues. Exactamente, sí, por supuesto. Es como lo que dices, que en cuanto que raya cerca del cine, primero se hace un storyboard y luego se empieza la filmación. Claro. Pues, ¿no? Y el storyboard se hace... Generalmente de manera similar porque, al cómic. Pues. Ajá, y justo... Se marcan los planos. Porque primero se hizo un guión, ¿no? Sí. O sea, primero tenemos una historia, bla, bla, bla, punto A, punto B, personaje esto, todo, ¿no? Y, en este caso, ¿no? De la cuestión de la novela gráfica y su potencialidad o su ya manifestación en los aspectos literarios, yo creo que comentario... No necesariamente recomendación, creo que sí es una cuestión artística a la que uno la podría pasar muy bien si se expone a ello, pues, ¿no? O al arte en general, o sea, expóngase usted al arte, no exponga usted arte, usted expóngase al arte, sí. Sí, o sea, en medida de lo posible, usted no exponga, pero en la mayor frecuencia, usted expóngase. Ya para terminar, así como del rollo monero, del rollo cómic, del rollo gráfico, todo ese trip, tres recomendacioncillas, las que sean. ¿Tres recomendaciones? Bueno, una ya quedó claro que es Mafalda, ¿no? Otras tres diferentes de Mafalda. Otras tres, Yo sí le recomiendo que lea a Rius. Es que yo recomendaría a Garfield, porque Garfield luego hace comentarios así medio cotidianos, ¿no? Sí. Garfield es puro trap. Ajá, exactamente. Es puro trap. Está así como en el terreno bien de lo inmediato y por eso a veces es como de, pues se la pasa haciendo tal y cual cosa, ¿no? O tiene la actitud medio bonachona y no sé qué, es como de, sí, pero tú crees que Garfield solamente está representando a un gato, ¿no? Es como de, no, pues hay mucho más atrás de eso, pues, ¿no? Yo recomiendo también Alfongus, que es de aquí mexano. Alfongus. Y le recomiendo que trate así de buscar más bien como a todos esos autorcillos perdidos del cómic sesentero, setentero, gabacho sobre todo. Sí. Que tienen cosas muy interesantes, pues de repente tienen ondas así como de ciencia ficción muy alucinadas, muy chidas, con mucho simbolismo, pues, ¿no? O sea, yo creo que es un pinche género olvidado por la mala fama de los malditos hippies, ¿no? Sí. Pero en la que hubo, o sea, tierra fértil para que se crearan historias interesantes, pues, ¿no? Y sobre todo estimulantes. Así es. Porque ya la neta es como lo único que uno espera, ¿no? O sea, que si ya cuando te sientes a leer, solo esperas que sea estimulante, ¿no? O sea, no importa tanto sí. En qué dirección te estimule, mientras se estimule en alguna dirección. Ajá, exacto. Digo, yo estoy leyendo lo de los estridentistas y me acabo de dar cuenta que... Que todos, Yo estoy leyendo un libro sobre el cerebro de los niños. Sobre el cerebro de los... Ah, pues mira, estamos leyendo casi exactamente lo mismo, estridentismo, ¿no? Estridentismo y... Ajá, y entonces digo... No los textos. El niño estridente. Pero cierto. Como peor que el niño soldado, ¿no? Ciertos aspectos de los ideales estridentistas me hacen pensar que llegué 100 años tarde, pues, ¿no? El niño estridentista porque vive en China. Y ya, estridentismo, así. Cose zapatos. Sí. ¿Sí? Se quema con el agua cuando hierve. Y ya. Porque cose zapatos, ¿viste? Sí, sí. Wordplay y estridentismo. No, claro, claro. Sí. Pero sí, ese tipo de imágenes son las de los estridentistas. Pues. Sí, exactamente. Allá le tiran. Ahí sí es la recomendación, sí es que lean a los estridentistas. Machinrin. Sí. El libro este de... Ay, perros no sé qué, ¿cómo se llama? Bueno, pues no, si no, busque cualquier compilación de estridentistas para que sí. Se sepa como cuál es el catálogo de nombres. Exacto. Y sí están chidos, la neta. Sí. Manuel Maplesaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, que bueno, es el papá del estridentismo. Pues nos despedimos aquí sí. Desde La Rueda. Desde La Rueda. Prisciliano Sánchez. 615. Desde Estridentópolis. Estridentópolis, así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. También desde las 8 p.m. Más menos 8 p.m. Atraso y trazo el día de hoy. Bueno, vamos a dejarlos con una canción también muy bonita. Esto es una canción que también refleja algunos aspectos medio místicos de Lovecraft, ¿no? Entonces vamos a tener a esta banda que se llama Decide, ¿no? Con un vocalista que dice que él es la corona de espinas de Cristo, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que se llama When Satan Rules the World. Uyuyuis cósmicos. Exactamente. Entonces, sí, cuando Satanás gobierna la Tierra. Muchas gracias. Buenas noches. Yeah.